No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Vamos a hablar con el doctor Ismael Rin, defensor del pueblo de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, porque estamos interesados en que nos cuente un poco la actividad que tiene la Defensoría de Río Cuarto, cuáles son los temas que le preocupan a la gente, cuáles son las prioridades del trabajo de la Defensoría. ¿Cómo le va, doctor Rins? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Fernando? Le habrá encantado de que me hagan esta entrevista. Para nosotros desde el interior es una oportunidad muy interesante de poder contar nuestro trabajo. Cuéntenos un poco. Primero, bueno, usted es un defensor nuevo, hace unos meses que está trabajando. ¿Cómo llega a la Defensoría del Pueblo? Bueno, nosotros, sí, efectivamente, he asumido aproximadamente hace 9 meses, 8 meses, y yo llego propuesto por el espacio de la Unión Cívica Radical de mi ciudad, la ciudad de Río Cuarto. Es una defensoría de alcance municipal, y soy elegido a través del voto de los concejales. Así que bueno, con mucha alegría recibí la postulación y presentamos el programa, lo defendimos en una audiencia pública frente al cuerpo de concejales y después se procede a una elección secreta. Claro, claro. Y cuando usted le propone ser defensor del pueblo, ¿usted conocía el trabajo de la defensoría? ¿Sabía cómo venía el trabajo de la defensoría? ¿Se había interiorizado ya sobre el tema? Sí, la verdad que en la ciudad de Río Cuarto la Defensoría ya está cumpliendo 21 años de trabajo ininterrumpido y un trabajo que ha ido consolidando la institución de manera de posicionarla muy bien dentro de la opinión pública en la ciudad. Entonces, la verdad que los riocuartenses, de alguna manera, todos tienen alguna idea de cómo venía trabajando la Defensoría, y en mi caso, que venía de la función, yo soy abogado, no había ejercido la función pública nunca, venía de mi trabajo, había ya estado en la Defensoría por como vecino, por otras situaciones, y bueno, cuando recibo una noticia, realmente un gusto de poder formar parte por el lapso de 4 años de este instituto. ¿Y cuáles son las prioridades de su trabajo? ¿Cuáles son los temas que le interesan para trabajar? ¿Cuáles son los temas que más requieren de su participación? Bueno, tenemos una defensoría nosotros que atiende mucho nivel de consulta. Atendemos aproximadamente entre 30 y 40 personas de manera diaria. Porque si bien una defensoría municipal, tenemos un área de influencia que nosotros denominamos el Gran Río Cuarto, que tiene un alcance de aproximadamente entre 250.000 y 300.000 habitantes. Y son pueblos cercanos. Exactamente, son todos pueblos cercanos. ¿Cuántos habitantes tiene Río Cuarto hoy en día? ¿Cuántos habitantes tiene Río Cuarto en el día, hoy en día? Río Cuarto tiene aproximadamente 180.000, 190.000 habitantes. Es una ciudad grande ya, próspera. Es una ciudad que ya ha tomado un volumen interesante y con una perspectiva de crecimiento importante, porque se ha reactivado el sector ya desde hace unos años. Nosotros somos una ciudad agropecuaria. Se ha reactivado el sector y es una ciudad que en los últimos 10, 15 años viene creciendo de manera importante. Y uno de los grandes problemas siempre cuando crece la ciudad son la infraestructura, ¿no? Crear más calles, más cloacas. Sí, ese es un tema que es redundante, ¿no? Infraestructura y los servicios son temas que atendemos a los vecinos con sus reclamos. Pero también tenemos una dinámica que trabajamos con un área de defensa del consumidor dentro de la Defensoría y con un centro de mediación comunitario que la verdad que tienen un gran caudal de atención al vecino. Centro de mediación comunitaria, tratamos temas como, por ejemplo, este año nos ha tocado un tema bastante complejo, que es la relocalización de un barrio de personas carenciadas, que hemos trabajado y por primera vez hemos logrado que la municipalidad se siente en una audiencia de mediación comunitaria. Ah, mira qué bueno. Aceptando los términos de la mediación, y un proceso que nos llevó más de 4 meses y hoy podemos decir que hemos llegado a un acuerdo entre vecinos y municipios para relocalizar el barrio y empezar la construcción próximamente. Claro, claro, claro. Tienen que llevar toda esa gente hacia un barrio nuevo que tienen que armar, que construir. Exactamente, y era la, y sabía que generó un conflicto serio, porque eran más de 50 familias que estaban en un asentamiento ilegal en tierras fiscales a la orilla, a la vera del río Cuarto, y el municipio, primero de manera reticente, no quería aceptar los términos de la mediación, pero después entendió con el trabajo de los mediadores que era el espacio adecuado para poder resolver un conflicto de manera pacífica y no generar estrépito social. Claro. ¿Y qué otros temas tiene, así que se acuerda ahora, que tiene, que le viene a la memoria de trabajo? Bueno, nosotros hemos generado este año dos áreas significativas también por los temas que tratan, que es el área de violencia de género. Ajá. Sí, y el área de discapacidad. Ajá. Dos temas que están... temas muy delicados, sí, pero sí, sí, que requerían, la Defensoría no contaba con estas áreas, y nos parecía que era parte de la afirmación de nuestro compromiso generar áreas para la promoción de los derechos de las mujeres, y tratar de que Río Cuarto sea cada vez una ciudad más accesible para aquellas personas con discapacidad. Claro, además es... que es una ciudad llana, le iba a decir, no tiene todavía, es una zona llana, no hay tanta montaña, entonces es una ciudad que se podría adaptar más fácil, ¿no? Exactamente, estamos tratando de que la ciudad sea un espacio accesible, porque, bueno, esto hace a la igualdad de oportunidades entre las personas que, bueno, que por alguna situación adquirida no encuentran... No tienen los mismos medios de movilidad que quienes gozamos de poder hacerlo, sí, ¿no? Sí, sí. Y el tema de la violencia... Estas dos áreas son áreas nuevas que trabajan conjuntamente con distintas áreas del gobierno municipal, del gobierno provincial, pero sin perder de vista que nosotros somos los que tenemos que garantizar el derecho de estas personas, que muchas veces son poblaciones vulnerables dentro de la vulnerabilidad que ellos mismos tienen. Claro. Y para finalizar, ¿cómo lo está tratando el tema de las inundaciones? ¿Están preocupados? ¿Hay mucha agua por la zona? Hay mucha agua por la zona, mucha agua en los campos, realmente, si bien en la zona de Río Cuarto puntualmente no, acá 50, 60 kilómetros al sur, ya la gente está sufriendo las inundaciones. Nosotros mismos, para el lado del oeste, para el lado del Capital Federal, hemos estado con la ruta cortada, inundada, absolutamente inundada, teniendo que alargar más de 120 kilómetros, tanto los colectivos como los autos particulares, y muchas veces con la ruta intransitable. Bregando también por la autopista de la Ruta 7 y la autopista de la Ruta 8, que son vías fundamentales para el tránsito este-oeste de nuestro país. Claro, son las dos, cruzan cerca de la zona de Río Cuarto. La 7, exactamente, la Ruta 7 pasa a 90 kilómetros al sur de la ciudad de Río Cuarto, y la Ruta 8 atraviesa Río Cuarto, digamos, Mendoza-Buenos Aires, como punto intermedio Río Cuarto. Claro, claro, entonces si se pudieran terminar esas rutas sería muy beneficioso para toda la zona. Sobre todo sería muy importante, muy importante, muy relevante, porque no solamente por el tema principal, que es evitar accidentes que realmente se producen de manera casi cotidiana y es muy lamentable, sino también de tener una vía de acceso rápida para poder circular personas y mercaderías. Sí, no, y además conectarse con otras provincias, con San Luis, con Mendoza, con San Juan, con La Pampa mismo también. Exactamente. Para el otro lado. Le agradecemos mucho, doctor Ismael Rins, haber estado con nosotros en una charla amena y además poniéndonos al tanto de lo que pasa en Río Cuarto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Fernando, muchas gracias a vos, saludos a toda la audiencia, ha sido un gusto poder contarles. Hasta luego. El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor.